Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Le invitamos a escuchar un repaso noticioso por el acontecer nacional y mesoamericano. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Queremos agradecer y saludar también a las radios locales costarricenses que retransmiten este espacio, además de las emisoras centroamericanas, como Radio La Primerísima en Nicaragua y Radio Veraguas en Panamá. A continuación, los titulares más importantes de esta emisión. La influencia de los poderes de facto sobre los institucionales, la reacción sumisa de la mandataria Laura Chinchilla ante las fuertes acusaciones de injerencia política de algunos de sus funcionarios de gabinete y el irrespeto a la legitimidad presidencial son algunas de las fuertes críticas al gobierno de Costa Rica. Más de 3.000 indígenas protestaron en Panamá en contra de la reforma al Código Minero en ese país. Los manifestantes sufrieron la represión de las autoridades policiales. El secuestro y la extorsión que realizan bandas guatemaltecas y mexicanas a migrantes les dejan 25 millones de dólares por semestre. Agentes de seguridad de Guatemala están involucrados en este ilícito, según se establece en una denuncia. Y en nuestro espacio de opinión, el ecologista Olmedo Carrasquilla se refiere a la petición de realizar una moratoria a la reforma minera en Panamá. Este viernes se realizó una movilización de distintas fuerzas sociales y para el 15 de febrero convocaron a otro movimiento de protesta. A partir de esta semana les presentaremos la primera y segunda entrega de una serie de reportajes sobre la situación de los nicaragüenses en Costa Rica. En Costa Rica toma cada vez más fuerza los señalamientos de que los hermanos Arias gobiernan el país tras del trono. Y es que la intromisión específica del exministro de la presidencia, Rodrigo Arias, y la poca contundencia en que define su mandato la presidenta actual, deja dudas entre diversos sectores. La Procuraduría de la República había presentado un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que anuló el permiso del proyecto minero en Crucitas, situación que desde primer momento generó extrañeza. Por ello, la procuradora fue convocada a declarar ante los diputados. En su comparecencia, Ana Lorena Brenes admitió que recibió llamadas tanto del expresidente Óscar Arias como de su hermano Rodrigo, preguntándole cuándo presentaría el recurso de casación. Por otra parte, ella reconoció también que solicitó el apoyo de uno de ellos para su reelección como procuradora. A esto se suma una denuncia que evidencia que Rodrigo Arias llamó al ministro de Seguridad actual, José María Tijerino, y tras su llamada se le eximió de una comparecencia sobre una investigación en su contra en la Fiscalía. Este órgano investiga el mal uso de los recursos de una donación del BCIE. Para el director de la Maestría Centroamericana de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, Gerardo Hernández, los hechos que ocurren son la consecuencia del fuerte apoyo que los hermanos Arias dieron a la mandataria actual para lograr su presidencia. Las consecuencias de eso son que, aunque ella está en el cargo, legítimamente electa, tiene el poder formal, está enfrentando limitaciones derivadas del poder político no formal o no institucionalizado que tienen estos líderes políticos que son los hermanos Arias. Vemos un gobierno instalado, digamos, en toda la estructura formal, pero que está enfrentando constantes desafíos y limitaciones de parte de una estructura informal de poder muy poderosa, con mucha fuerza, que le pone limitaciones al ejercicio del gobierno de Laura Chinchilla. Ella tiene sus recursos de poder, que le da el puesto y que le da la institucionalidad, pero parece no querer ejercerlos de manera suficiente, o a lo mejor no puede, frente a estos poderes de facto o de hecho que son liderados por una persona que no tiene ningún cargo público en este momento, como es el señor Rodrigo Arias, pero que a pesar de ello tiene lealtades muy fuertes en las personas o funcionarios que están instalados en la estructura formal, tanto a nivel de la Asamblea Legislativa como del Poder Ejecutivo. Y qué decir del Partido Liberación Nacional. La evidencia de un débil liderazgo y capacidad de articulación de parte de la presidenta Laura Chinchilla son algunas de las fuertes críticas a su administración. Los especialistas catalogan el papel de los Arias como un factor de potencial ingobernabilidad. Por otra parte, la socióloga Montserrat Zagot cuestiona el papel sumiso de la mandataria de Costa Rica ante los casos en donde se involucran funcionarios de su gabinete. La presidenta Laura Chinchilla ha tomado una decisión, yo diría que relativamente correcta, de no opinar en relación con lo que tiene que ver con Óscar Arias y con Rodrigo Arias, que son, digamos, exfuncionarios públicos. En ese sentido, digamos, ella no tendría por qué verter opinión. Donde yo sí creo que hay que criticarla es en relación con los funcionarios públicos actuales que sí están involucrados en los mismos casos. Ella se ha mostrado absolutamente defensora tanto del ministro Tijerino como de la procuradora, se ha mostrado como absoluta defensora de personas que sí se sabe, digamos, que han participado en este proceso de tráfico de influencias en el gobierno actual. También debería, entonces, en ese sentido, o de no opinar o de no salir en una defensa tan abierta sin que se hayan hecho las indagaciones del caso, sin que se hayan dado resultados de comisiones investigadoras y simplemente no ponerse a defender ni sin cuestionar y sin plantear absolutamente ningún resultado a las personas que están actualmente como funcionarios públicos. El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas, habló del irrespeto al mandato de la presidencia y del evidente interés de los Arias. Está, de alguna manera, como sufriendo un gran irrespeto en su legitimidad presidencial, y sí la sentimos muy débil para asumir con absoluta firmeza la defensa de la investidura que le fue depositada por la mayoría del pueblo en las urnas, ¿verdad? Y nosotros creemos que doña Laura, más allá de que estemos o no de acuerdo con sus ideas, en este momento pareciera ser casi que una figura decorativa, muy respetada por ciudadanos que ni siquiera fueron al proceso electoral en candidatos de ninguna forma. Lo que hemos planteado es que la señora presidenta debería dar un giro a su gobierno y acercarse a los sectores sociales, a las fuerzas progresistas, a las fuerzas sanas de la política y efectivamente darle estatura de presidenta de la República a su cargo, que creemos nosotros está siendo muy mancillado por estos dos señores a quien podremos llamar algo así como los nuevos hermanos Tinoco. Yo lo que creo es que los señores Arias tienen un proyecto de carácter estratégico, tienen una visión de país muy clara a dónde quieren llevar a Costa Rica, y es efectivamente hacia el lado del libre mercado sin ningún contrapeso. Yo no sé si doña Laura comparte el 100% de esa línea y por eso lo deja hacer, o por el contrario, tiene diferencias de matiz, pero no se atreve, digamos, a mostrarse contundentemente al mando del país en contraposición al poder que todavía exhiben los hermanos Arias. La mandataria Laura Chinchilla se somete a fuertes críticas ante su poca contundencia en los casos denunciados de injerencia política. Habrá que esperar si reaccionará en algún momento ante las acciones de los Arias, que mancillan y dejan en entredicho el liderazgo de su gestión. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el Mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. El ecologista Olmedo Carrasquilla se refiere a la petición de realizar una moratoria a la reforma minera en Panamá. Este viernes se realizó una movilización de distintas fuerzas sociales y para el 15 de febrero convocaron a otro movimiento de protesta. Hola amigos y amigas de Voces Nuestras, estimados oyentes, la oportunidad por darle seguimiento a los acontecimientos que se están dando en territorio panameño. Referente a este punto, los hechos que han marcado esta semana en Panamá ha sido la reforma minera de parte del Ejecutivo en la Asamblea de Diputados. Nosotros queremos manifestar que esta reforma a tambor batiente ha sido de manera impuesta arbitrariamente por el gobierno debido al auge de las onzas de estos minerales en la bolsa de valores. Para nosotros, como parte del movimiento ecologista en Panamá, hemos propuesto ante ese proyecto de reforma minera una moratoria. ¿Por qué? Porque el pueblo panameño aún no está ilustrado y muchas voces no se han recogido sobre los beneficios y lo negativo que pueda generar esta actividad minera. En esto también cabe resaltar que el movimiento indígena, en este caso de la comarca Nuevo Buglé, ha declarado una sesión permanente de vigilancia ante los intereses de la mayoría y de la ecología. Por ende, en la ciudad de Veragua se realizó una coordinadora para constituir pues, una alianza en defensa de los derechos humanos y de los recursos naturales en Panamá, ya que en el primer periodo, en la primera sesión de consulta, muchos representantes de organizaciones indígenas, campesinas, ambientales y de derechos humanos se prestaron pues a dar referencia de lo negativo que representa la minería. Sin embargo, los diputados de la Asamblea hicieron caso omiso, nada más manifestando que habían cumplido una formalidad. Sin embargo, todas esas recomendaciones no fueron recogidas, no fueron tomadas y por ende el movimiento popular en Panamá se ha movilizado pues en rechazo a esta reforma minera. Caso específico lo podemos ver en las dos represiones que ha recibido el pueblo Nuevo Buglé en el cruce de San Félix, específicamente en la vía panamericana. Debido a este levantamiento y casi similar a lo que ocurrió con la ley Chorizo en julio de 2010, el gobierno ha levantado una comisión para dirigirse al movimiento indígena para explicar en qué consiste la reforma. Sin embargo, lo que ha procedido es que el gobierno ha escogido a dirigentes de a dedo que no representan ni siquiera un porcentaje de la comunidad donde pertenece. Entonces, hay una maniobra, algún engaño del gobierno para dilatar el movimiento popular de los indígenas. Sin embargo, si ellos están solicitando un acercamiento con la dirigencia indígena, deben en este caso parar la discusión y las aprobaciones en distintas sesiones de la reforma minera. Sin embargo, eso no se ha dado. La campaña que tiene el gobierno nacional es muy ambigua, porque ellos se están refiriendo a que la minería va a traer protección al ambiente, algo contradictorio. Panamá, con una rica biodiversidad, no es compatible con ese tipo de actividad minera. Y bueno, y aquí vemos los intereses pues de las empresas, las corporaciones que tienen vínculos con transnacionales explotadoras mineras y que por ende son también aquellas que han hecho daños ambientales y sociales en Latinoamérica. Hoy viernes se inició desde las 11 de la mañana una movilización de distintas fuerzas sociales a la altura de la ciudad de Santiago de Veragua, que queda a 4 horas de la capital, en donde gremios de educadores, el sector campesino, ambientalista, también sindicalista, han dicho nuevamente a las autoridades locales que tramitan todo el pesar y el rechazo de la comunidad en el interior del país, pues de que la minería y la reforma no protege el ambiente y los intereses de la mayoría. En una encuesta hecha por la empresa Directa en Neira, 68.8% de los panameños encuestados le dijo no a la minería, y otros indicadores de medios de información también han hecho ese sondeo y apuntan pues al rechazo de la población panameña a esta reforma. Entre otros puntos que queremos señalar, el gobierno continúa con una campaña en los medios de comunicaciones respondiéndole pues al movimiento social de que la minería va a traer grandes bondades, pero estas referencias que hace el gobierno ponen más en duda el manejo que se tiene transparente para lo que es la aprobación de una ley. Para los próximos días nosotros estaremos movilizándonos no solamente en el interior, continuarán las protestas en la Asamblea de Diputados y también en la comarca. Una gran movilización se está realizando para el 15 de febrero. Ya la arquidiócesis de David de la provincia de Chiriquí se ha pronunciado, distintos sectores eclesiásticos y sociales y derechos humanos se han pronunciado y también organismos internacionales sobre la forma como está gobernando el gobierno de Martinelli. Soy Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor, la voz de los ecologistas. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Guatemala. El secuestro y la extorsión que realizan bandas guatemaltecas y mexicanas a migrantes les dejan 25 millones de dólares por semestre. Agentes de seguridad de Guatemala están involucrados en este ilícito, según se establece en la denuncia. La información la detalla Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. Bandas que operan en Guatemala y México obtienen al menos unos 25 millones de dólares por semestre como parte del secuestro y la extorsión que ejercen sobre migrantes en territorio mexicano, en donde están involucrados agentes de seguridad del Estado guatemalteco, según una denuncia del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA. En un informe presentado al Congreso de la República, integrantes de CONAMIGUA señalaron que para el 2010 se reportaron casi 10.000 secuestros de migrantes de diferentes nacionalidades en el sector fronterizo de estos dos países, donde operan al menos 136 bandas de coyotes o traficantes de migrantes. De acuerdo con reportes locales, estos grupos tienen presencia en Guatemala, pero muchos de ellos tienen vínculos en el extranjero, siendo México el principal aliado. Alejandra Gordillo, secretaria de CONAMIGUA, dijo que la forma de operar de los delincuentes es que hacen llamadas a los teléfonos de los familiares, ya sea de los que residen en sus países de origen o los que los esperan en Estados Unidos, y les dan el número de una cuenta bancaria en la que deben depositar el dinero. Gordillo señaló que las extorsiones se registran principalmente en los departamentos de Sololá, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango del territorio nacional. En la recolección de testimonios y datos se pudo establecer que agentes de la Policía Nacional Civil también participan en los hechos. El vocero de la cartera de Gobernación, Nery Morales, refirió que no se conoce ninguna denuncia contra agentes de la PNC. Es una denuncia muy fuerte y lo mejor es que se entregue cualquier evidencia al Ministerio Público, indicó. El viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Maldonado, encargado de asuntos migratorios, calificó como valiosa la información presentada por CONAMIGUA para fortalecer las investigaciones referentes a la migración, que conduzcan a la generación de estadísticas y la creación de políticas migratorias. La entidad informó que a los extorsionistas se suman redes que se dedican a la explotación sexual y laboral de mujeres y menores de edad. En cuanto al tráfico de migrantes, los coyotes cobran un promedio de 35.000 a 40.000 quetzales, cerca de $5.000. El referido consejo y la Comisión del Migrante del Congreso piden firmar un convenio para intercambiar información sobre flujos de dinero entre Guatemala y México, así como desarrollar perfiles de los traficantes. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. En Panamá. Más de 3.000 indígenas protestaron en contra de la reforma al Código Minero en Panamá. Los manifestantes sufrieron la represión de las autoridades policiales. El periodista Payín Atencio nos informa. Así es, compañeros. Más de 13.000 indígenas de la comarca Nové Buglé de Panamá salieron a protestar contra las reformas al Código Minero y fueron reprimidos duramente por agentes de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional, con perdigones, gases pimienta y lacrimógeno. Según José Meregildo Mendoza, de la Unión Indígena Campesina de Panamá, la acción dejó como resultado unos 20 detenidos, 7 heridos y una mujer herida de gravedad. Cuando ya comienza la policía, pues los antimotines a tirar bombas, ¿no? Y claro, todo el mundo nos fuimos dispersando para que no nos jodiera ese gas, ¿no? Pero sí sabemos de que este gobierno que está ahorita es peor todavía con los gobiernos que han pasado, porque todavía aquellos también eran agresivos y golpeaban a los campesinos, golpeaban a los obreros, golpeaban a todo el mundo, ¿no? Claro, a ellos no les interesa eso, si ellos están mandados, están ganando una plata, entonces si están ganando una plata ellos van a hacer su trabajo como lo manda el jefe, ¿no? Entonces yo creo que al presidente de la República, yo como campesino y como indígena, yo le pido que él tiene que retirar esa ley que está, tiene que retirar que nosotros estamos de acuerdo a esos proyectos mineros a nivel nacional. Eric Fernández, del Frente Nacional por los Derechos Sociales y Económicos de Panamá, FRENADESO, dijo que las protestas de los indígenas es un mensaje claro al gobierno nacional de que defenderán sus tierras con sus vidas y exigen que se retire de inmediato las reformas al Código Minero de Panamá. Se está hablando de que esos proyectos mineros en este país pueden producir, según ellos, que siempre exageran cosas, ¿me explico? Así como exageraron los empleos del canal a 100,000+ personas y hoy no hay ni 10,000 trabajando, me explico, para hacer propaganda. Asimismo decimos nosotros, se está hablando de 125,000 millones de dólares, lo cual si al 4%, me explico, Panamá estaría recibiendo más de 4,000 millones. Esa es la entrada al Estado. Pero ¿cuál es el daño? Eso no se ha cuantificado, señores. Entonces nosotros vemos que lo que vamos a destruir, me explico, sesiones donde hay animales, donde vive la gente, donde cultiva la gente, y también el agua. Nosotros traemos eso aquí porque hace poco vimos lo que pasó en la ciudad de Panamá. Nadie aquí, fíjense, en toda esta discusión de la minería, nadie ha hablado del alto consumo de agua que hace en la minería. Lo cierto es que organizaciones ambientalistas, sindicales y estudiantes expresan su rechazo al proyecto de reformas al Código Minero en Panamá. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Honduras. Las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre la atención prioritaria al tema de la violación de derechos humanos en Honduras siguen sin cumplirse. El estudio Crisis Política en Honduras, Escenarios Posibles, analiza los distintos escenarios en este país. La comunicadora Dunia Montoya con el reporte. ¿Es posible una salida democrática a la crisis política hondureña? Esta es la interrogante que guía un reciente estudio presentado por el Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. La crisis estalló con el golpe de Estado del 28 de junio del 2009 y a más de 18 meses de esta ruptura constitucional, la situación política del país continúa siendo precaria. Todavía no se logra un proceso de reconciliación nacional. El presidente derrocado, Manuel Zelaya, aún vive en un exilio forzado. La situación de los derechos humanos sigue siendo grave y estamos lejos de la estabilidad del sistema político. Lo anterior se desprende del informe denominado Crisis Política en Honduras, Escenarios Posibles a diciembre de 2011. El informe identifica como principales desafíos que enfrenta en este momento para solucionar la crisis política gestada en junio del 2009 los siguientes. El cumplimiento por parte del gobierno hondureño de las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre el retorno al país del expresidente Zelaya y la atención prioritaria al tema de la violación de los derechos humanos. El diálogo y negociación entre los actores clave del conflicto político orientado al logro de consensos básicos para el restablecimiento del orden constitucional, el enjuiciamiento y castigo de los responsables a la violación de los derechos humanos, la promoción y defensa por parte del Estado de los derechos humanos, el establecimiento de nuevas reglas transparentes, creíbles y verificables para futuras competencias electorales. Un acuerdo especial para la realización de una Asamblea Nacional Constituyente que incluya a las viejas y nuevas fuerzas políticas, asegurando cuotas de representación de los actores históricamente excluidos en la toma de decisiones en espacios estatales, restablecimiento y perfeccionamiento de la cultura del debate democrático, de la gestión y resolución de conflictos políticos, tanto en espacios locales como nacionales. En este marco de desafíos en la actual crisis política hondureña, el estudio de CESPAD proyecta tres posibles escenarios. Un primer escenario nos indica que la crisis se mantiene, no es posible el retorno de Manuel Zelaya Rosales por la consistente oposición de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el conjunto de fuerzas de derecha del país que se niegan a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel de la OEA. El sistema político hondureño no logra estabilizarse ni recuperar credibilidad ante la ciudadanía. El panorama es de disgregación de las fuerzas políticas, falta de confianza y de credibilidad ciudadana en el sistema político. Un segundo escenario para Honduras, asegura el estudio de la CESPAD, se establecen algunos acuerdos políticos mínimos, la transición a una salida democrática. Esta situación no está exenta de rupturas entre las fuerzas de oposición al golpe de Estado, pues transita por resolver el dilema de la resistencia liberal dentro de su partido, romper o pactar con la cúpula oficialista que respaldó el golpe de Estado y además de la necesidad de un acuerdo interno dentro del Frente de Resistencia sobre la estrategia a adoptar. Zelaya ya no es el único actor líder en esta dinámica, pero asume uno de los roles más importantes y decisivos, más relevantes en la medida en que se desarrolla un liderazgo democrático, concertador, incluyente y conectado con el real imaginario de la ciudadanía movilizada en resistencia. Y un tercer escenario sería una profundización de la crisis política, mayor deterioro de la democracia, más ingobernabilidad. Este escenario es el menos deseable en la actual situación hondureña, indican los investigadores de CESPAD. En la concreción de esta situación tendríamos las diferentes fuerzas de derecha expresando su oposición a la presencia de Manuel Zelaya en Honduras, reactivando sus posicionamientos públicos y las acciones de calle. La influencia de la Unión Cívica Democrática, UCD, en el gobierno de Lobo impide la posibilidad de aproximar y construir acuerdos mínimos para el restablecimiento de la ruta democrática en el país. Esto agudiza todavía más la polarización política del país. Bien, así concluye el estudio de crisis política en Honduras, escenarios posibles a diciembre de 2011. En un esfuerzo por vislumbrar el futuro probable en el país después de los sucesos del 28 de junio del 2009 que nos han metido en una entramada compleja de realidades sociales. Para Voces Nuestras, desde Honduras, Dunia Montoya, de Comunicación Comunitaria Común. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Una noticia opacada por la violencia que se vive en México es el aumento al precio de los alimentos. Al lado del mínimo aumento al salario y el encarecimiento de la canasta básica, resulta una amenaza a los hogares mexicanos. El detalle de esta información con Susana Hernández. Para este 2011 se avizora un aumento en los precios de los alimentos. Tan solo en 2010 hubo un aumento en el precio de la canasta básica del 5%, según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM. Según Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, se estima que este 2011 habrá un incremento del 30% y hasta el 50% en muchos de los alimentos. Si bien anteriormente la ley de la oferta y la demanda regía las bases de operación del libre mercado, actualmente la especulación y el acaparamiento de semillas son los factores determinantes en los costos de los alimentos internacionales. En palabras de Víctor Suárez, los precios se determinan ya en función de las decisiones especulativas de esos fondos. ¿cuánto van a invertir en la bolsa? ¿Cuántos contratos de futuro si en esa medida los precios internacionales se elevan, generando grandes presiones a los países importadores como México, que se ven obligados a importar cada vez a precios más altos? Caso particular de México, por decir un ejemplo, hoy el maíz está en la bolsa de futuros en Chicago a $280 la tonelada en Chicago. Hace un año estaba a $160 y cada vez importamos más alimentos de Estados Unidos a precios más altos. Esto genera grandes desequilibrios en países como México, afectando no solamente los precios a los consumidores y su nivel de vida, sino también afectando a la economía en su conjunto, puesto que está presionando la inflación a la alza. Otro factor neurálgico en la carestía de los alimentos es el incremento en la producción de biocombustibles y etanol. Víctor Suárez estima que el 40% de la producción de maíz en Estados Unidos se destinará a la producción de etanol, aproximadamente 120 millones de toneladas de maíz. El otro factor que está determinando el incremento de los precios internacionales de alimentos y la gran volatilidad es el uso de las monedas en la lucha entre un país contra otro país para dominar los mercados mundiales. Caso particular, Estados Unidos y China están pugnando por ganar más mercados mundiales utilizando la devaluación de sus monedas como una forma de ganar mercados. Estados Unidos está devaluando su moneda, lo cual también está abaratando sus exportaciones en el mundo, y esto está haciendo que sus granos y otros alimentos se estén demandando también con mucha fuerza en los mercados mundiales y aumentando los precios internacionales. Para Víctor Suárez, los precios en los alimentos son los más altos en 10 años. Otro factor de esta crisis son los estragos que causa el cambio climático en las cosechas. Un ejemplo de esto son las fuertes sequías en Rusia y las inundaciones en Australia. Y el otro factor, que es un factor cada vez más fuerte y más presente, está vinculado a los efectos del cambio climático global sobre la agricultura. Cada vez hay con más frecuencia desastres climatológicos que afectan la agricultura, como sequías, como lluvias excesivas, inundaciones, deslaves, que afectan no solamente la producción, sino también la disponibilidad, porque también afectan la movilización de los granos por los puertos y las vías de comunicación terrestres. Y esto pues es algo que llegó para quedarse y cada vez vamos a ver enfrentados más fenómenos climatológicos. Crisis alimentaria y hambrunas, así como migración derivada del encarecimiento del campo, son los impactos negativos consecuencia de esta crisis en los alimentos. Todo esto hace que México enfrente una gran vulnerabilidad por depender en grado extremo en un mercado internacional de granos que hoy está dominado por la especulación, por los monopolios, por la incertidumbre económico-financiera, por la guerra de los países desarrollados por la hegemonía económica mundial y también por los efectos de cambio climático global. Aquellos países que sigan por esta ruta como México van a verse afectados cada vez más fuertemente, y si hoy estamos viviendo una crisis alimentaria, es posible que podamos pasar hacia una situación de catástrofe alimentaria que derive también una crisis de gobernabilidad, como estamos observando en muchos países del mundo que han generado que gobiernos sean derribados y que los países entren en situaciones de grave inestabilidad económica y social. Aunque para este año en México hubo un incremento al presupuesto del campo por 294 mil millones de pesos, la política para disminuir los precios está alejada de una solución. Esta crisis obliga a cambiar las políticas y el modelo que México ha emprendido de manera irresponsable en los últimos 25 años, principalmente a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ese es el momento de exigir cambiar esas políticas que están sumiendo a los mexicanos en hambre, en desnutrición, en afectación de su nivel de vida y en la posibilidad de que se agregue este elemento de crisis alimentaria a la de por sí explosiva situación de crisis económica, crisis social y crisis de seguridad que vive el país. Reportando Susana Hernández y Mauricio Álvarez. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. A partir de esta semana les presentaremos la primera y segunda entrega de una serie de reportajes sobre la situación de los nicaragüenses en Costa Rica. La investigación es una producción de Radio La Primerísima en Nicaragua, tras una visita que realizaron en nuestro país. Del otro lado del río trabajan miles de paisas, mandan reales a su gente, pero se parten la espalda. Salieron de Nicaragua por no tener que comer. Alrededor de 1 millón de nicaragüenses viven en Costa Rica. Aproximadamente la mitad de ellos no cuenta con la documentación requerida para trabajar o vivir legalmente dentro de este país. A continuación, vamos a escuchar la primera de 5 entregas sobre la situación de los nicaragüenses que viven y trabajan en Costa Rica. Esta primera entrega abordará el tema de la falta de documentos. Del otro lado del río trabajan miles de paisas, mandan reales a su gente, pero se parten la espalda, seguro que volverán. El principal obstáculo que viven los nicaragüenses en Costa Rica son sus documentos para trabajar y residir en este país. Muchos de los migrantes nicas no consiguen trabajo por falta de papeles. Es por ello que algunos compatriotas regresan a Nicaragua desilusionados y palmados. ¿De dónde vienes? De Managua. ¿Llevas ya unos cuantos años aquí? Vine el 7 de abril, pero ya voy de vuelta a mi país. Bueno, vine a trabajar, pero ya... ¿Me salió como pensaste? Ajá, sí. Problemas con el permiso de trabajo, entonces no puedo estar así. Bueno, yo ingresé los papeles a migración. Bueno, nunca me dieron el sí de que ya estaba mi permiso, entonces... he decidido mejor irme. ¿Qué tipo de papeles tuviste que entregar a la migración? Partida de nacimiento autenticada, récord de policía autenticado. ¿Cuánto te costó eso? $80. ¿Con eso nunca recibiste ninguna respuesta? No, nada, no. Así que son unos $80 perdidos. Sí, exacto, perdido. Todo perdido. Otros, con más perseverancia, acuden a cualquier cosa, como es el caso de Hernaldo Antonio Gadema, que entrevistamos en el Parque Nacional de San José, quien hizo el intento de casarse con documentos falsos para obtener su residencia tica. Vengo del barrio José Isaías Gómez en Managua. Aquí en Costa Rica tengo ya unos 16 años. Llegó la policía, el OIJ llegó a investigarme y me dijo que por qué yo tenía, qué vínculos tenía con esa muchacha y por qué ella no estaba en mi casa. Y entonces, que era tica, ¿verdad? Ajá, que era tica. Entonces tuve un problema con ella, con esa persona, ¿verdad? Entonces el OIJ me investigó y ella vivía juntada con otro muchacho que es tico. Le pagué a ella para que se casara conmigo para sacar la cédula. Ajá. Pero lo investigó la policía y ¿qué sí, pasó? No sé, o sea, me investigó a mí, la investigó a ella y de nada valió haberle pagado porque se anuló el documento. Entonces me retuvieron la cédula. Por su parte, dos líderes que entrevistamos en La Carpio nos aseguraron que sus compatriotas pinoleros continúan con la demanda histórica de legalizar su situación. Con respecto a los migrantes, yo considero que se le hace muy duro a ese venir acá y que cuesta mucho, porque aquí el que no tiene su cédula no se le otorga el trabajo, no se le facilita el trabajo y se les hace muy duro lo que es conseguir un empleo dentro de Costa Rica, más con las nuevas leyes de migración, que eso se les ha puesto una tranca, ¿verdad? Y ojalá que el gobierno, a través del diálogo de ambos gobiernos, en los tratados binacionales, yo considero que debían de tocar ese tema para que el inmigrante venga y tenga la posibilidad de trabajar, ya que en Nicaragua pues se carece de empleo. Yo quiero agregarle eso con respecto a los inmigrantes. Yo quiero quejarme ahora que están llevando este reportaje, en el cual la Dirección General de Migración y Extranjería, junto con la gente del gobierno, pues se han abusado de nosotros los inmigrantes. Nos han puesto tantas trabas para renovar cédula de residencia que lo que están haciendo es estafando a los extranjeros acá. Entonces tal vez alguien o a alguna entidad de algún gobierno de Nicaragua o de otros países llegaran y tocaran ese tema, porque es importante, porque aquí si uno va a las oficinas de migración ahí lo maltratan y de viaje se ve el racismo, cómo tratan al extranjero acá. La firma de un convenio entre ambos gobiernos para que las autoridades ticas reconozcan dichos documentos y la esperada implementación en San José de máquinas digitales facilitando pasaportes en cuestión de días son el resultado de la larga lucha de los migrantes. Dos cambios fundamentales que, según el embajador nicaragüense en Costa Rica, están a punto de darse. El único inconveniente de todo esto es que por ahora no se ha firmado el convenio con el gobierno de Costa Rica, con las autoridades de migración, para que este documento sea reconocido oficialmente por migración. Bueno, una vez que ya firmemos el convenio con las autoridades de migración, lo que tendrán que hacer es el mismo proceso que han hecho, que han venido haciendo con Colombia y con Chile, que ya firmaron ese tipo de convenio, solamente tendrán que presentarse a uno de los bancos que el gobierno de Costa Rica designe y pagarán los $40 por cada documento, y me imagino que con ese recibo es prueba de que fueron documentos autenticados. Pero vamos a seguir negociando a ver si, primero Dios, las autoridades de migración aceptan de que los nicaragüenses no tengan que viajar a Nicaragua para poner su visa en orden, ¿verdad? Sino que aquí mismo se paguen los $30 y que eso automáticamente les dé una estadía de 30 días en el país. Todas esas nuevas medidas, o sea, con la partida de vencimiento, todo eso es algo que no tiene que ver con las famosas máquinas digitales que me comentaron que tenían que llegar y no sé si han llegado, si ya llegaron para ayudar a sacar los pasaportes o los documentos más rápido. No sé si tienen alguna noticia de esas famosas máquinas digitales. Las famosas máquinas digitales que eran para sacar los pasaportes, ¿no? Ajá. Ya tenemos la máquina acá. Los días estamos, de hecho, ya se está haciendo aquí directamente el pasaporte. No se está entregando acá todavía, pero sí se están digitalizando acá. O sea, la información ya está ahí, se está yendo a Nicaragua vía digital, ya no está o sea, se llenan siempre los papeles, pero se toma la foto aquí, se llenan los datos de las personas, tipo de vía digital, y se envían a Nicaragua. Y el pasaporte viene hecho en Nicaragua. Por ahora, en el futuro estaremos ya entregando los pasaportes acá, ya elaborando los pasaportes nicaragüenses en Costa Rica. Sin embargo, queda mucho por hacer, en particular con respecto al nuevo reglamento de la Ley de Migración de Costa Rica, que según Karina Fonseca del Servicio Jesuita para la Migración en San José, no es nada satisfactorio, sobre todo para personas de escasos recursos. La ley dice, por ejemplo, que si usted está irregular en el país tiene que pagar $100 por mes. Primero, digamos que hay que reconocer que es una responsabilidad binacional, que el gobierno nicaragüense está quedando a deber muchísimo con el tema de la documentación de sus connacionales, ¿verdad? O sea, el gobierno tico, eso ahí no es que lo defienda, pero no le corresponde ni cedular, ni pasaporte, ni partida de nacimiento de su gente. Pero vemos como ciertos problemas en la ley de migración. El primero tiene que ver con los altos costos. Nosotros hemos estimado que una persona puede gastar entre $500 y $750 para regularizarse. Muchísima desinformación de gente que dicen, voy a ir a sacar mi permiso de trabajo, voy a ir a sacar mi residencia, pero no saben que hay una serie de requisitos prohibitivos o difíciles de cumplir. Los permisos de trabajo, prácticamente la categoría migratoria que se está dando permiso de trabajo es trabajadoras domésticas, y es muy difícil. Primero tiene que ser prácticamente el empleador o la empleadora la que haga las gestiones, y lo engorroso, los requisitos, es un gran tema de preocupación. En segundo lugar, que no se reconozca el arraigo, es decir, las personas que tienen más de 25 años, por ejemplo, de vivir en Costa Rica, que tienen 10 años, no pueden regularizarse, porque la única posibilidad es con un esposo tico o con hijo tico, es decir, si nace tu niño menor de edad acá. El tema del arraigo, el tema de ese montón de personas jóvenes que han crecido en Costa Rica, pero que no tienen ningún papel de Nicaragua y tampoco tienen posibilidades de regularizarse porque no tienen el hijo nacido en Costa Rica. Esa es una preocupación. Los periodos de detención en caso de deportaciones también es un tema que nos preocupa. Y retomando lo de los permisos de trabajo, de alguna forma la gran preocupación también es que están en manos de los empleadores. Si usted no tiene un empleador comprometido que le ayude con las gestiones, usted no puede hacer nada. A nosotros nos escribe mucha gente de Nicaragua, por ejemplo, diciendo, voy para Costa Rica a sacar mi permiso de trabajo. Voy a llevar mi récord policial y mi partida de nacimiento, que es lo que tengo que llevar, y saco mi permiso y luego busco el trabajo. Así no es, ¿verdad? Primero usted tiene que tener un empleador. Los empleadores a veces son muy difíciles que quieran ayudar en las gestiones. La idea cuando decidieron hacer una nueva ley era humanizar la ley, ¿no? Entonces... Exactamente. Humanizar la ley, pero usted puede hablar mucho de derechos humanos, de integración social de los migrantes, pero cuando las organizaciones vemos la ley, enfrentamos la ley, la gente trata de meter sus papeles, de regularizarse, vemos que eso no es factible, sobre todo para personas de escasos recursos. ¿Verdad? No es lo mismo una señora nicaragüense con varios hijos que vive en un asentamiento, ¿verdad?, en un barrio pobre, regularizarse que quizás un trabajador que pueda más o menos reunir el dinero. No podemos hablar de integración social si estamos excluyendo a un sector importante de trabajadores que no pueden regularizarse y que están aportando al país. Es muy difícil. Realmente a nosotros a veces hasta risa con tristeza nos da ver que para que un peón de construcción tenga que ir a pedir trabajo a una empresa constructora, empresa constructora le tenga que dar hasta la cédula jurídica o los documentos legales de la empresa. Eso no es realista. Ahora vemos que los únicos permisos que están saliendo es los de trabajadoras domésticas. Había una expectativa de que guardas de seguridad, bueno, gente de construcción, choferes de bus, pero no hemos visto, digamos, una respuesta todavía en ese sentido. El gobierno costarricense, el Ministerio de Trabajo, tiene que darse cuenta que hay diferentes sectores donde la mano de obra nicaragüense tiene que regularizarse, no solo trabajadoras domésticas. En este momento sentimos mucho hermetismo en eso, ¿verdad? No sabemos si en algún momento se va a abrir lo de guardas, porque hay muchísimos guardas trabajando en situación migratoria irregular, entonces eso se presta para grandes abusos de parte de los patronos, ¿verdad? Desde inclusive que el mismo patrono llame a migración para cuando ya no le gusta a un trabajador y lo puedan deportar sin ningún derecho laboral. Del otro lado del río trabajan miles de paisas. En la segunda entrega de esta serie de reportajes sobre la situación de los nicaragüenses en Costa Rica, se abordará las experiencias que viven con las ventas informales que se realizan en San José. Esta es una producción e investigación de Radio La Primerísima en Nicaragua. Alrededor de 1 millón de nicaragüenses viven en Costa Rica. Aproximadamente la mitad de ellos no cuenta con la documentación requerida para trabajar o vivir legalmente dentro de este país. A continuación, vamos a escuchar la segunda de 5 entregas sobre la situación de los nicaragüenses que viven y trabajan en Costa Rica. Esta segunda entrega abordará las diferentes formas de violencia sufridas por estas personas. Del otro lado del río trabajan miles de paisas. Mandan reales a su gente, pero se parten la espalda. Seguro que volverán. Los pinoleros en Costa Rica enfrentan diferentes tipos de abusos y violencias. Muchas veces basta con cernica para que te acusen de cualquier robo u otros crímenes, como fue el caso de Amanda, una mujer originaria de León que llegó sin pasaporte a Costa Rica hace 20 años. Hace 20 años vine a Costa Rica, me metí mojada, no tenía pasaporte, ya comencé a trabajar de servidora doméstica. Me pasó un caso que una señora me acusó que yo le robé 100 mil pesos, lo llevé a la OIJ, no me probó y le puse una demanda por daños y perjuicios y le gané. Y era ella, acostumbraba a todos los nicaragüenses a hacerle lo mismo. Y ese diciembre ella no me pagó ni una peseta y mis hijos se quedaron sin comer en Nicaragua. Revisaron el bolso y mis huellas no aparecían. Es una discriminación. Todavía existe eso. El 80% te maltrata, te humilla y te acusa por ladrón. He sufrido mucho en Costa Rica. Y la demás gente no se va a los hijotes porque están indocumentados y no tienen papeles. No por tienen ni pasaporte, por ignorancia. Yo tenía mi pasaporte en al día, entonces por eso me fui y no me probaron nada. Entonces, por un lado hay explotación, pero por otro lado, si uno acude a la justicia antigua, también hay posibilidad de... Sí, sí, ¿no? Tiene que ponerse las pilas. La mayoría de las personas que vienen a Nicaragua las regresan, en primer lugar pasaporte, en segundo lugar visa de entrada, en tercer lugar pasaje ida y regreso para montar en el ticabús y pasar y no tener problema emigración. Pero ¿qué pasa? Hay muchos nicaragüenses que si sacan la visa no pagan los pasajes de ida y regreso y se quieren meter con la cédula. Aquí es difícil meterse con la cédula de Nicaragua porque Honduras, El Salvador, Guatemala, uno puede pasar con la cédula de Nicaragua, pero Costa Rica, como no firmó el tratado de libre, entonces hay que pagar visa. Y la gente no entiende eso. Aquí el tico es muy radical. Uno tiene que entrar como es, no ser desordenado. Se van a las cantinas a beber guaro, derrochan plata, sí, y no sacan el pasaporte ni sacan los permisos de entrada. En las calles de San José, la MUNI, la policía municipal, se ha convertido en la pesadilla de los vendedores ambulantes, entre los cuales la gran mayoría resulta ser nica. Yo vendo aquí películas y videos en el centro de San José. La policía municipal se ensaña en contra del vendedor, más si saben que es nicaragüense. Le quitan la mercadería, la pierde uno, le gritan nica, muerto de hambre, váyase para su país. Uno está trabajando, uno está haciendo cosas indebidas y no tiene por qué venir y agarrar a uno y arrebatarle las cosas. Si uno reclama, golpearlo, incluso mujeres y niños y todo. Eso es a diario, continuamente. Tienen 15, 20 policías, encierran una cuadra y se llevan lo que hay que estar uno pendiente, vigilando. Y se monta un bus, trata de huir y si lo ven que se montó, lo bajan del bus, lo bajan de los taxis, lo sacan de donde sea, se mete a un local, de ahí lo sacan. Vengo de Managua. ¿Qué parte, qué barrio? Yo vivía en Vía Libertad. ¿Cómo se llama? Mauricio García. Estaba defendiendo mi mercadería y no se la quería entregar y entonces ellos vinieron entre 12, me agarraron, me montaron al carro, me esposaron, me enchacharon y me llevaron allá y ahí donde me estaban golpeando. Y nada. nadie. Yo pegaba grito, auxilio, y nadie. Ahí hay dos cuartos que ahí nadie no oye. ¿Qué vendías? Yo vendo medias, calceta, todo eso. ¿Sabe qué me dijo el que me quitó ayer a mí? Váyanse, nicas, muertos de hambre, vayan a joder a su país. Así me dijo. ¿Qué dijo el policía sí, municipal? Sí, ellos tienen autoridad para perseguir a los vendedores ambulantes en la calle. Se le tiran encima a uno, lo arrebata, lo golpean y le arrancan y todo. Matilde Román Fernández. Tica, ¿verdad? Soy tica, sí. ¿Qué vende? Lotería Chances. ¿Qué te ha pasado? El día 11 de diciembre de 2010 ocurrió lo siguiente. Le dije al señor que trabajaba en la municipalidad, ¿cómo se le ocurre seguir a los vendedores ambulantes sabiendo que hay niños, adultos, mayores y también mis nietos que están sentados en la calle para ver Festival de Luces? Me mandó a sentar, me quitó la mesa, el permiso y la sombrilla. Yo tengo testigos, en ningún momento lo traté mal. Yo tengo 20 años de tener permiso. Maltratan solo a nicaragüenses, pero también no, a los chicos también. A todos los vendedores ambulantes. Sí. Pero andamos trabajando honradamente, no le andamos robando a nadie. Ellos nos maltratan como que fuéramos animales. No nos dejan trabajar. Somos hijos. No nos dan trabajo porque ya somos mayores de edad. Entonces ellos tienen que dejarnos vender. Muchos nicaragüenses, regulares o no, padecen de abuso de autoridad por miedo y falta de información, tal como lo vivió Fidel en el Parque de la Merced de San José, más conocido como el Parque de los Nicas. Yo tuve una experiencia en el Parque de la Merced. Desgraciadamente se me había quedado la billetera, ahí andaba yo mi cédula. Yo venía del trabajo y me senté ahí en una banca. Pronto a otro viene un policía y me dice, cédula, todo el mundo hay cédula. Ya me busquen, no tengo nada más. Ay, yo la agarré y dije, tengo cédula, le digo, pero se me quedó en la casa. No, hombre, me dice, ese cuento ya me lo sé. Me dice, no, van presos. Y la muchacha, no, dice la muchacha, yo no tengo solo pasaporte, que no, nada, montáteles. Entonces yo me voy fijando, ¿verdad? Que ahora van haciendo los más, son tres policías. Te vamos a meter presa, vas a perder tu trabajo, mejor danos algo. Ay, le dice, es que yo no tengo, dice, no tengo nada. Y ahí, pero esos aretes, le dice, que tenés. Está bien, le dice, papá, se quitó los aretes y se los dio. Y la bajaron ahí, se como 200 metros, se pararon nomás y bajaron a la primera. Y le dice, ¿vos qué? Le dice, ¿y cuánto querés? Le dice, y ahí, dame 5,000 pesos, le dice. Y le dio 5,000 cañas y la... ¿Y vos qué? Me dice, ¿qué pensás? Ah, me llevame donde vos querás, le digo, porque yo no tengo problemas, le digo. Me llevaron aquí al Centro Comercial del Sur, el Ministerio de Seguridad, y ya me metieron a un cuarto, ya le di el nombre al maje, que tengo una computadora, papá me buscó, me dice, no tienes nada aquí, me dice, ah, va jalando. Y ahí me soltaron. Cada vez y cuando ellos hacen operativos, más que todo cuando son los días de pago, es una manera de robar. El desalojo con la fuerza de palas mecánicas es otra forma de violencia que los migrantes tienen que enfrentar. Un trauma que experimentó Ninoska, una vendedora ambulante originaria de León, que encontramos en un parque del centro de San José. Horrible. ¿Estabas viviendo en ese sitio con su familia y todo? Sí. ¿Qué pasó? Entonces, ¿cuándo avisaron que iban a desalojar personas? No, eso no avisaron, eso solo llegaron las palas mecánicas a desarmar los ranchos. La confederación fue que nos respaldaron un poco, porque si no, nos hubieran destrozado ahí. Porque lo que hicieron es quitar sus casas. Sí, y meterlo palas mecánicas para arrancar todos los ranchos. Bueno, algunos se quedaron ahí en los escombros porque no tenían a dónde ir. Algunos pues pudimos ir a buscar aunque sea un cuarto o un lugar que nos dieran a alojarnos por el momento. Pero eso fue horrible. No dieron pero ni una semana ni nada. De la noche a la mañana arrancaron todo. A pesar de todo, la comunidad nicaragüense sigue luchando por sus derechos, como lo hizo cuando una empresa no cumplió con sus promesas hacia los pobladores después de haber instalado un relleno sanitario en la Carpio. Esa huelga que se hizo en el 2004 fue debido a que se permitió acá el relleno sanitario EVI, y cuando ese relleno llegó, se instaló por acá, hizo muchas promesas, arreglos de calle, escuelas, centros de salud, sin número de cosas. Eso fue una empresa canadiense, ¿verdad? Esa fue una empresa canadiense, y entonces prometió muchas cosas, gran beneficio para la comunidad de la Carpio, pero a través del tiempo resulta que esas promesas no se cumplían para nada. Entonces fue cuando las organizaciones comenzamos a luchar y a ver de qué manera exigir a través de las leyes o de algunas instituciones como la Defensoría de los Habitantes, a ver de qué manera se le exigía a esta empresa a que cumpliera esas promesas. Y ya eran 3 años, 4 años y nada. Y entonces nos obligamos a levantarnos en una pequeña pequeña protesta pacífica, pero lamentablemente se nos unió otra gente que no nada que ver con la protesta, y entonces fue cuando enviaron los antimotines y se hizo una chipulca bastante grande, ¿verdad? En lo que nos acogieron los policías antimotines, nos golpearon y nos agarraron y nos metieron presos. Fuimos 22 compañeros que caímos presos. En gran parte, de una parte nos llevaron a Punta Arenas. Allá tuvimos 2 meses y 2 meses pasamos acá en la cárcel de San Sebastián. Y presionando nos dieron la libertad, pero condicional. Primero con 100 horas de trabajo comunales, o sea que no teníamos derecho ni a respirar. Salí en el papel, ¿verdad?, que nos dieron, que yo había desbaratado una patrulla, que había disparado, cosa que fue totalmente falso. Para enfrentar tanta violencia, los nicaragüenses necesitan una mejor organización de su comunidad en Costa Rica y más apoyo para ser capaces de defender sus derechos, como nos explicó el vicepresidente de la Confederación Solidaridad, Edgar Girón. Pues el fin de la Confederación es trabajar hombro a hombro con la comunidad inmigrante en Costa Rica. La Confederación siempre ha estado tratando de defender específicamente los derechos de los inmigrantes en Costa Rica, pero también hemos trabajado por la unidad de los nicaragüenses y los costarricenses. Ha sido un esfuerzo de 10 o 12 años trabajando para que entre el nicaragüense y el costarricense nos veamos como hermanos. Nosotros como confederación no podemos hacer mucho porque nos hace falta dinero, nos hacen falta vehículos, nos hacen falta medios. Apenas podemos hacer algunas cosas. Siempre queremos decir presente donde hay un problema de nicaragüenses, cuando han habido incendios, cuando la Managüita, cuando la Carpio 2, ahora con el terremoto de Cinchona y eso, nosotros siempre hemos estado ahí. La policía nos agarra ahí a los que no tienen papeles, y aún con papeles les quitan la plata, abusan y nadie los defiende. Si el nicaragüense se organiza como inmigrante, puede llegar a obtener muchos logros. También la falta de orientación del nicaragüense, como no hay una oficina acá que te oriente cuando nunca ha venido. Entonces necesitamos una oficina que diga, nosotros vamos a orientar al nicaragüense sin cobrarle ni un centavo. Necesitamos ese respaldo por los dos gobiernos, tiene que ser. Del otro lado del río. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, hasta aquí su radiorrevista informativa Voces Nuestras. Le acompañó Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte en esta producción de Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Le invitamos a visitar nuestro sitio web, vocesnuestras.org, donde encontrará las últimas 10 ediciones de esta radiorrevista, así como los audios individuales de las notas. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.